con el mejor cariño. Ustedes se merecen. ¡Vuelve Chapulín! Y su potente grupo, ¡Los Chapis! ¡Sí, señor! ¡Es a Harry! ¡Chao! Ahora, Oscar Manuel Quispe Payano. Siempre has engañado con tu desamor. Siempre te he echado a mi corazón.